rompí con la costumbre. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Enredando las mañanas. En cada radio de la red, para todo el país. Con todo seguimos acá en el Enredando las Mañanas desde Radio Roja. Y bueno, en este bloque vamos a hablar un poco de que se viene el Mundial. Y se viene el Mundial en un país que tiene algunas cositas que nos llaman un poco la atención, ¿no? En cuestiones a nivel sociales y cosas que hemos estado escuchando que ocurren en Qatar, que vamos a comentar y a profundizar un poco más en una nota, ¿no? La verdad que lo que tenemos, se nos viene la fiebre mundialera. Hoy ya los jugadores argentinos, los 26 ya definidos por Scaloni, andan por Qatar, se nos va subiendo la temperatura, pero desde hace unos cuantos programas andamos con ganas de meternos un poco en el lado B. Pero vamos a mezclar todo, porque del otro lado tenemos una entrevistada de lujo que ahora chequearemos a ver si lo técnico nos lo permite. Pero del otro lado está Nadia Fink, periodista también con su cuestión deportiva. Ella ahora va a aclarar su relación con el periodismo deportivo, pero además la conocemos y la disfrutamos desde su labor en la editorial Chirimbote, con los libros de Antiprincesas y tantos otros títulos que en los últimos años han empezado por suerte, a estar en todas las casas y a irrumpir para revisar las propias historias universales de la literatura, de la historia argentina y de un montón de cosas. Así que teníamos ganas de conversar con ella. Nadia, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Martín te saluda, Mariano también acá en la mesa. Sí, sigo hablando por las dudas, estoy. Bueno, ahí se escucha bien, vamos a hacer un intento para que salga todo fenómeno. Bueno, te presentábamos, decíamos algo así como periodista con devoción por lo deportivo, pero también, con múltiples intereses y labores. ¿Está bien la presentación? Está muy bien, porque es así. Lo que pasa es que creo que una va haciendo también lo que va siendo y lo que va sintiendo, y bueno, creo que tuve la suerte también de... Siempre me gustó el fútbol desde muy chiquitita, siempre quise ser periodista deportiva, pero terminé estudiando maestra jardinera porque año 1994 y creo que después pude despuntar el vicio a medida que fueron pasando los años. De ahí viene también mi pasión por lo deportivo. Contanos cómo estás sintiendo vos este Mundial. Le contamos a los que escuchan que entre semana charlamos un poco, te contamos de nuestras ganas de hacer como algo así como una nota lado B de Qatar, en el cual, bueno, se imponen ya también un número significativo que me parece que quedará para la historia y que se fijará ahí, pero no sabemos si es menos o es más, pero se habla de 6.500 obreros muertos en estos años en los que ahí, en Doha, en Qatar, en todos lados, no había ni un solo estadio y ahora están listos para un Mundial. Esto como dato, digamos, del que se viene arrastrando en los últimos Mundiales también, en los que en Sudáfrica estuvo lo mismo, en Rusia, en Brasil. Recordamos siempre esta cuestión con el apuro de llegar. Pero por otro lado, en un país donde por primera vez tenemos restricciones sexuales, una mentalidad del siglo pasado, se mezclan unas cuantas cosas en este Mundial para el contexto político, cultural, diverso, digamos. Sí, bueno, como hincha, por supuesto, estoy esperando el Mundial y, no sé, programé un viaje para volver sí o sí el 21 para estar el 22 en Argentina cuando arranca el Mundial. Digamos que ese nivel, y me parece que está bueno diferenciar qué nos pasa con los Mundiales, qué pasa con esta Argentina, selección argentina de Scaloni y Messi, que nos tiene ahí como con mucha ilusión. Claro. Y por otro lado, esto que vos decís, y yo estaba tratando de pensar cómo llegó Qatar a ser sede, porque digo, si no, me parece que hay que empezar por el principio para pensar qué hace Qatar siendo sede del Mundial 2022. Y también hay tanto en el medio cuando designan la sede, que fue en 2010, estamos hablando hace 12 años atrás, que después fue también el FIFA Gate. Claro, es previo al escándalo. Es previo al escándalo que los yanquis se pusieron como locos y los empezaron a investigar con el FBI, pero también suponemos por alguna cosa en la que se quedaron afuera de la corruptela y les se quedó la sangre en el ojo. Sí, se quedaron afuera de ser sede, claro. Fue lo peor que les pasó. Pero, digamos, me parece que pensar que Qatar hoy sea sede, y ya en ese momento se hablaba de la perspectiva de que iba a haber 7.000 muertos mínimo por hacer los estadios. Uh-huh. En ese momento, estamos hablando 12 años atrás. O sea, ah, que se anticipaba este número que estamos teniendo. Sí, sí, estamos llegando al número que se anticipaba de muertos. Lo cual me parece también muy terrible porque no es que se proyectó que se pudieran mejorar las condiciones de trabajo, sino que ya se proyectaba los muertos que iba a haber para hacer un estadio y de dónde venían los muertos, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que pensar que hoy un país con tanto, no sé si atraso, pero tanta una forma de construir su cultura, su religiosidad, tan por afuera del sistema que venimos tratando de modificar, me parece que tiene que ver en principio con una cuestión de la FIFA, de la corrupción de dinero. Eso es lo primero que hay que focalizar. ¿Están dispuestos a viajar al pasado por guita, los tipos? Por supuesto, porque además Qatar viene siendo como un lugar que está también llevando a jugadores que están retirándose. Digamos, todos son partícipes de este boom Qatar que saca plata de abajo de la tierra, literalmente. Claro, claro. Y que nadie se quiere perder las millonadas que ofrecen para transformar un país en un país que por ahí tiene una cultura y una religiosidad que viene de otras tradiciones en algo occidental, moderno y futbolero, digamos. Claro, el tema es que ahí están chocando las culturas y me parece que así como denunciamos, como nos da bronca, creo que también es una gran oportunidad para que la propia gente que está ahí empiece a sentir que puede dar pasos, digamos. Claro. Porque imagínate, dicen que van a poner preso a todos los borrachos. Convengamos que a los mundiales viaja gente que puede. Entonces es gente que en general tiene plata o que ahorró para poder ir. Viajan muchos barras bravas porque son bancados por sus clubes. Claro. Entonces anda a agarrar a todos esos bebés y ponerlos presos todos juntos. Digo, me parece que también va a haber una imposibilidad de poder cumplir con lo que vienen diciendo. Acá no va a haber presos, acá no va a haber besos, acá no va a haber piernas al aire, ni culos, y todo va, se les va a escapar de las manos. Todos suponemos todo un mes de tensión, incluso en esta semana previa, con los propios desafíos que el mundo hoy, ¿no?, en otros países va dando, con marchas, con la visibilización, con el reclamo permanente. También hay que recordar que Alemania ha planteado también toda una campaña de boicot comercial, pero que sabemos que hay fundamentalistas de todos los bandos y que también alguna cosa va a haber, porque también lo vemos en el fútbol europeo, que se mandan adentro de la cancha en todo momento. O sea que todos vamos también a estar esperando cierta tensión durante este tiempo. Sí, incluso, bueno, Dua Lipa dijo que no iba a viajar, que hasta que no respetaran los derechos, justo vi hoy la noticia, como que hay algunas figuras que también están haciendo como su contraprotesta, digamos. En simultáneo y en paralelo también esto que decías al comienzo, tal vez Nadia, de las emociones mezcladas, como dirían los Rolling Stones, ¿no? De esto de decir, me muero porque es un mundial cada 4 años, todo lo que nos pasa a nosotros con la necesidad y el deseo, casi ahora compartido con el mundo, de que Messi se lleve el mundial. Bueno, estamos con esta cosa que cualquier propaganda nos emociona, ya entramos en esa sintonía. Y lamentablemente ahí a veces se desdibuja todo esto que además arrastra cada uno de los mundiales, no solo este, ¿no? Es como que la FIFA, donde decide apoyarse en un país y supuestamente con el verso de ir recorriendo los países que no hicieron mundiales o representar a todas las culturas y pasar por los continentes, termina siendo un lugar en el que te obliga a un posicionamiento político y también a estar detectando si los jugadores lo tienen y, bueno, obviamente con la rotura de corazón siempre porque eligen la guita y callarse la boca. Sí, por eso digo que son como dos cosas distintas, es verdad, y también es importante pensar que es el fútbol también para nosotros desde Argentina, pero también desde ya otras partes del mundo, qué significa más allá de también una selección, una bandera. Yo vengo también pensando un montón sobre eso porque estas grandes corrupciones que vemos en la FIFA, la vemos en la AFA todo el tiempo, en la Conmebol, claro, en los torneos locales. Y sin embargo, no sé, yo sigo yendo a la cancha, me encanta ir a la cancha, es uno de los lugares para mí que deseo que sigan estando, porque me parece que el fútbol, a pesar de todas las cosas que podemos decir sobre lo que se arma alrededor del negocio del fútbol, sigue siendo un lugar donde hay unas formas de ritos populares y colectivos, donde se sigue transmitiendo esto del amor por los colores de generaciones en generaciones, donde las clases sociales se mezclan. Hay cada vez menos lugares donde se mezclan. De verdad lo digo, como que claro. Yo voy viendo que al desaparecer los clubes de barrio, ya no vamos más a catequesis, que no lo estoy diciendo que estaba bueno, pero ahí nos mezclábamos en la iglesia, digo. Obvio. Es como que hay una cosa de y en la tribuna vos ni sabés quién es el de al lado, te abrazás, como que siento que, claro, que se mantienen muchas cosas, incluso dentro de una cancha de fútbol, cuando se juega el fútbol también, ¿no? Me parece que sigue siendo como un deporte convocante, muy colectivo. Entonces, eso también está bueno pensarlo, porque también porque genera tantas cosas, ¿no? Después, todo lo que se hace con el negociado tiene que ver también con el amor y la pasión que genera. Estoy hablando de la buena, ¿no? No cuando se transforma en violencia. En general también sucede con gente que no es tan cercana al fútbol. Los Barra Brava son cada vez más gente contratada que con buen pasar económico también, ¿no? Ya todo, claro, también se ha transformado de tanto para asistir a la cancha, para bancar una carrera de Barra Brava, o incluso los jugadores han todos pasado de clase social. Ahí adentro del verde césped no hay uno igual a mí, hay un millonario, en la barra hay un tipo que se pudo garpar 10 lucas de entrada. Empieza a pasar otras cosas también, un mundial, ¿no? Sabemos que acá se fue todo el mundo, o por todo, al decir todo el mundo, mucha gente pudo escaparse, sí, a Brasil, pero después es una cosa prohibitiva para mucha gente, como un sueño, no sé, de millonario ir al mundial. Y sí, más un lugar como Qatar, ¿no? Bueno, esto del cambio de fecha, ¿cuándo un mundial no se jugó en junio? O sea, no hace 4 años que tenemos un mundial, hace 4 años y medio. Claro, tenemos una dosis después nasal. De la pandemia. Claro, así que sí, me parece que también hasta el cambio de... Nunca se pensó en la vida que se iba a poder cambiar la fecha de un mundial por una cuestión climática. Claro. Y sí, también me parece que el otro día lo charlábamos justo con varios compas, justo eran cordobeses que han venido este fin de semana para un encuentro en el Mocha Celis, que es un bachillerato popular travesti trans, tres varones trans con quienes estábamos hablando del mundial, sí, y estábamos pensando en esto de qué posibilidades también, porque ya vemos que, digamos, las restricciones que por ahí hay hacia ciertas mujeres o ciertos sobre la vestimenta, sobre un montón de cuestiones de este tipo. No tienen los mismos derechos las mujeres que los varones en Qatar, empezando por ahí. Exactamente, empecemos por ahí, ¿no? Pero vemos que las extranjeras llegan y traen su propia realidad del país, de la cultura, que es muy disruptiva, que rompe un montón con lo que se espera de las mujeres. Y yo lo que pienso es, ¿qué va a pasar con las mujeres, con la comunidad LGBTQI, digamos, en Qatar, cuando empiecen a ver que hay otras personas que están teniendo esos derechos? Y ellos cotidianamente no los tienen. Yo creo que hay algo de eso que me parece que es interesante, como para encontrar las cosas buenas, porque creo que por algo tenemos este chirimbote como horizonte infantil, ¿no? Claro. Como que siempre buscando ahí cuáles son también las chispas posibles. Claro, cuáles son los puentes que se empiezan a trazar cuando Qatar está muy mirado por el mundo. No sé si había otra posibilidad de que se mire tanto a Qatar, si no es así, digamos. ¿A quién le interesa como occidental? Lo pensamos, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde no? ¿Cómo nos metemos en esos mundos? ¿Cómo hacemos que se nos abran, que podamos ver un montón de cosas? Bueno, me parece que es una oportunidad también para ahí tirar puentes y poder generar algunas posibilidades. A mí me llamaba mucho la atención en estos días que abunda la información así a borbotones y para el lado que quieras, que que bueno, que en el mismo país que necesita esta promoción, porque ya en el mundo comercial están totalmente involucrados y son parte de escenario con su venta de recursos naturales de una manera práctica de traslado, lo cual los ha posicionado y los ha forrado de guita. Por otro lado, esta esperanza que también comparto de que algo prenda cuando llegan los visitantes, ¿no? Como la gente de afuera con otra cultura. Después también caí en una cuenta, y te digo, me tiraba un poco abajo, entender que Qatar y su ciudad principal, la única que tiene casi, y donde por primera vez en un mundial, todo el mundial va a suceder en la misma ciudad, es una ciudad shopping. Y no hay gente que esté ahí que no sea por laburo, o sea, hay como, no sé, me acuerdo si había por arriba del 60% de extranjeros laburantes, lavacopa, trabajadores técnicos, todo, y el resto son los jeques millonarios, con su familia. Entonces no sé si hay una población a la cual levantar ahí. Sí, es porque, probable que... Porque el mundo árabe está agitado en este momento, están en todos lados prendiendo fuego las plazas y hablando justamente sobre dar un paso sobre su cultura y su forma de abrir. Pero Qatar justamente parece un shopping, entras a un shopping. Sí, mira, igualmente para las personas que están ahí, sean extranjeras, también sienten una restricción muy grande. Seguramente. Tengo justo, hay una ex hijastra mía, digamos, que está viviendo ahí porque es azafata, y es, o sea, siempre le estoy preguntando y está contando porque ella se fue acá como con... es recontrapiola, es una persona muy abierta, que está probando, que está viendo que quiere ser pilota de avión, que está haciendo el tránsito de poder trabajar para poder ganar horas de vuelo, que es carísimo, entonces es muy interesante lo que ella está haciendo para ser pilota, que por supuesto siendo mujer es 8.000, no siendo rica es 8.000 veces más difícil. Claro. Y de verdad que hay un montón de pibas de todo el mundo viviendo allá. Ajá. Porque están trabajando en aerolíneas de Qatar y viven separadas en edificios separados de los varones, tienen que firmar la entrada y la salida del edificio para que no entre otra persona, digamos. Me parece que su cultura, que su forma de construir tan separado y tan restringido hacia las mujeres es permanente, por más que seas extranjero. Okay. Entonces, creo que incluso las personas que van allá lo hacen pensando, bueno, no voy a vivir muy bien, voy a hacer un montón de cosas, pero voy a poder hacer suficiente plata para después poder seguir haciendo lo que quiero hacer. Claro. Sí, como una inversión de unos años de laburar fuerte en algún lado y volverme con la guita, claro, pero esos años se vuelven imposibles. Exactamente. Me parece que habría que ver, digamos, cómo le está pasando la gente también que está... Yo tengo esta experiencia que es raro conocer una persona que está viviendo allá, digamos. Claro. Que bueno, igual está viajando para todos lados por su trabajo. Pero me parece que algo... No defiendo para nada. Empecemos por la base de que un mamarracho, la definición de Qatar. Sí, que gastaron 30 millones de dólares, claro. Digo, para mí no hay que olvidarse nunca de cómo fue esto, que a la vez... se investigó que hubo un acto de corrupción, se sacó a toda la cúpula de la FIFA de ese momento, pero sin embargo se avanzó en la sede. Eso es llamativo también, claro. Porque digamos, nadie dio de baja esta sede, y esto lo estamos hablando de 2010, después fue el escándalo unos años después, hubo tiempo de reacomodar las cosas, sin embargo nadie lo quiso dar de baja. Entonces es como que estamos hablando de algo que nadie para tiempo, a nadie le interesa que Qatar no sea la sede mundial, se cambió todo, se cambiaron los torneos. Recordamos que la polémica que hablábamos de Estados Unidos, de la Copa América, el FIFA Gate, todos los directivos, toda la alta plana de FIFA detenida, toda esa investigación reconoce que obviamente en la designación del Mundial de Qatar también estuvo eso, pero que bueno, que el Mundial sigue adelante después. Claro, porque aparte esto, se pagaron casi 4 millones de dólares a más de 30 personas de la FIFA, donde estuvo involucrado Michel Platini, digamos. Blatter, en su momento. Y toda la cabeza esa. Bueno, Blatter, que era el... Claro, pero digo, Al estar comprobado eso, no se dio vuelta tampoco que esta fuera la sede o que se pudiera pensar de otra manera. Me parece que ahí es muy difícil también cómo luchás contra todo eso. A veces la pregunta es, ¿qué sacamos? Por eso digo a veces pensar qué sacamos de positivo, porque más allá de que estemos denunciando, imagínense que hubo un juicio, se demostró que Qatar había sido sede por un hecho de corrupción, se sacó a todos los miembros de la FIFA, hasta el presidente, que era Blatter en ese momento, y sin embargo sigue siendo la sede, digamos. Y sin embargo ¿Cómo están todos ahí? ¿Entendés? Claro, se preveía que iba a haber 7.000 muertos, bueno, ya vamos 6.800. ¿Pero qué hacemos? Nos contentamos con que también cuando llega el momento de revisar estos países, a todo el mundo le queda claro que son flor de garcas, que están atrasados dos siglos, que están forrados en guita, que son corruptos, pero como que les queda en la ficha, nos queda ese dato de que son así y ya está, porque en realidad no pasa nada, nos ocupamos con el mundial, nos juntamos con los amigos y no les decimos nada. A mí me cuesta todo el tiempo esto porque soy requete futbolero y estoy esperando esto como loco, y a la vez me mata sentirme parte de él. Bueno, miro para un rato para otro lado porque necesito la copa y Messi tráeme la copa. No, yo creo que no es así, que no es que mirás para otro lado. Creo que son, por lo menos lo que me pasa a mí, no es que mirás para otro lado, es, vos podés estar denunciando como estamos ahora, estamos charlando, estamos hablando, lo podemos contar en una mesa familiar, podemos escribir notas, podemos hacer... También sabemos que del otro lado tenemos un mundial por delante, y que nos gusta el mundial, y que nos gusta el fútbol, y que se paraliza durante un mes... Yo no sé si eso es mirar para otro lado. También es parte de un ritual colectivo y popular que nos interpela y que nos gusta. Porque si no, también somos robots y estamos todo el tiempo denunciando, claro, digamos. Claro. Pero nosotros estamos hablando por un celular. Y si fuéramos justos, no deberíamos usar un celular porque no, tiene litio, porque se da... Digo, como que... O no podríamos nunca tomar un fernet porque le ponemos una gaseosa multinacional, digamos. Claro. Bueno, yo te agradezco el apoyo terapéutico, y acá lo tengo a Mariano, que también se quiere sumar con una pregunta a la charla. Hola, Nadia. ¿Cómo andas, Nadia? ¿Todo bien? Mariano te saluda. ¿Cómo andas, Mariano? Bien. Che, ¿sabés que esto está enmarcado en una pasión futbolera que un poco hablamos de esto, ¿no? Más allá de todos los números y la corrupción que envuelve el fútbol y este Qatar, sede del Mundial... Hay una pasión futbolera que yo no me imagino un hincha en la tribuna que no se saque la remera y la empiece a revolear en el medio de un gol de Messi. Sin hablar de un barra brava, es algo que está en el folclore del fútbol y que también los hinchas van a tener que adaptarse, o no sé si van a poder, no sé cómo la ven en la práctica. Bueno, es que eso es lo que yo digo que creo que se va a desmadrar. Porque también por el tipo de gente que va a los mundiales. En el sentido de que cualquier hincha haría esto, pero también va gente que está poco acostumbrada también a que le restrinjan sus celebraciones, sus cosas, porque es nuestra pasión, digamos. Por eso siento que tanta restricción no va a poder haber, no sé cuánto se va a poder contener esto, una celebración, un gol, un partido ganado. Después te vas a tomar algo. Y es imposible no estar, que no haya gente en la calle bailando, festejando, abrazándose. Claro, eso va a ser difícil. Eso para mí. Pero vos fíjate, claro, que también eso para mí a pocos días del Mundial y cuando deben tener bajada una línea, digamos, de política de comunicación interna para no cagar a los propios jeques, tenés a un tipo que sin ponerse colorado en televisión a 10 días del Mundial dice que la homosexualidad es una enfermedad mental. Y recorre el mundo en un segundo la declaración. Sí, porque yo creo que también, digo, Qatar también es el símbolo del progreso desmedido, de la explotación de la tierra, del rechazo de derechos. Qatar está en consonancia con lo que están tratando de hacer a nivel latinoamericano y mundial. Y hacemos una proyección política más grande. Lo que pasa es que me están mechando. Festejar un gol con proyección política se me juntan las nadias. Claro. Es mucho. Pero me parece claro. Que estuvo y está siempre dando vuelta la cuestión política con, con este tipo de eventos masivos mundiales, que hasta tenemos historia propia con el 78, y que me parece que cada una de las instancias en las que cayó el mundial a un país estaba tenía su antesala política y su decisión o su estrategia futuro. Sí, siempre lo tiene, y me parece que en ese sentido también, si pensamos en el de Brasil, por ejemplo, miren qué contraste, ¿no? Del mundial de Brasil, donde había pantallas gigantes por todos lados, estaba todo el mundo en la calle, en culo, celebrando, bailando, y ahora tenemos Qatar, y hay que adaptarse, digamos, que claro. Se tiene que adaptar es la gente y no el país. Tremendo. Me parece que sí, que es como una imagen muy fuerte. Yo creo igual que va a ser muy difícil. Espero que paren la locura, por eso digo, claro, espero mucho lo que pase, lo que suceda con todo eso, cómo van a hacer, porque una cosa es decirlo y otra cosa es tener millones de personas que vinieron de todos lados copando las calles, copando los estadios. Creo que no van a poder manejarlo de la manera que ellos piensan, y ahí me parece que se puede poner interesante. Después también están todas las imágenes que pueden recorrer el mundo por las redes sociales, claro. Eso como lo parás también. Porque una cosa es que ellos tengan los medios, que le den un protocolo a los medios de qué pueden mostrar y qué no. Pero las redes sociales son medio impalpables. No lo podés Entonces, controlar. Claro, me parece que ahí puede haber como instinto una forma, casi sin que lo sepan, pero contra hegemónica de comunicación. Me parece que se puede ahí como jugar un montón con un montón de cosas. Nadia, está para seguirla un año, y bueno, y obviamente apenas empiecen a aparecer estas cosas, si tenés ganas, las iremos charlando en paralelo a nuestra pasión celeste y blanca. Claro que sí, cuando quieran. Bueno, un gustazo compartir un rato de la mañana para pensar el Mundial en otros términos también, y con toda esa información que la verdad que va llegando, y va llegando de todas partes del planeta, como para que la podemos poner un poco en charla, por lo menos en un ratito de la mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes, y sí, por supuesto, ahí estaremos viviendo todo, no sé, juntándonos, por suerte acá sí nos podemos emborrachar tranquilos, tranquilas, así que... Estar en culo, todo. Estar en culo, todo, así que en noviembre será un mundial con calor. Nadia, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao. Bueno, hablábamos con Nadia Fink, periodista deportiva, y también una de las cabezas del proyecto de la editorial Chirimbote. Oportunidad de pensar un poquito esto que se viene, que ya no nos deja pensar. Yo ya te digo que ayer, cuando todos los jugadores terminaban de sus partidos con sus clubes, Messi, sí, tal, y ya saber que hoy, mientras nosotros estamos acá mordiendo el criollo, los chicos ya están mordiendo el criollo en la delegación ahí, ya todos medio reunidos, me enfervoriza, pero hay que parar un toque la pelota. Hay que parar la pelota, y qué trasfondo geopolítico que tiene esto de Qatar hoy, ¿no? Un mundial, algo que sabemos que tiene tanta relevancia a nivel mundial, donde se para todo y a la vez también se firman todas cosas mientras vemos partidos de fútbol. Qué trasfondo mundial tan zarpado, y bueno, veremos hasta dónde aguanta también, ¿no? El hincha en no sacarse la remera. Lo vamos a seguir, sí, eso no lo van a poder controlar, pero va a haber data en paralelo constantemente, me parece. No puede ir todo preso. Che, traje musiquitas, bueno, para cerrar esto, y obviamente mundialero. No me voy a ir por el lugar clásico de Italia 90, porque no vamos por ahí. Pero sí nos vamos a algo que surgió en la conversación, que es el Mundial de Sudáfrica 2010. Bien. Uno bastante sensible, y también dentro de esta recorrida que hace FIFA por los continentes, de che, nunca hubo un Mundial en África, che, nunca hubo un Mundial en Asia. Bueno, che, nunca hubo un Mundial en un shopping, como nos va a pasar en esta oportunidad. Y vamos a escuchar también donde hubo quilombo con trabajadores y con todo un reclamo, una de las canciones oficiales del Mundial 2010, Waving Flag, con los muchachos sudafricanos. Vamos. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Born to a throne, stronger than Rome, but violent prone, poor people's zone. But it's my home, all I have known, where I got grown, streets we would roam. Out of the darkness, I came the farthest, among the hardest, survival. Learn